Tenemos a Carolina Goicochea, que es parte, había sido parte de las elecciones a concejal, ¿no? Diputado, por el 4J, por el FIT, uh-huh. Y ella es de la izquierda socialista, así que bueno, le preguntamos a Carolina porque escuchamos como muchas acusaciones cruzadas y como tenemos este halo de objetividad, vamos a poner la gente en tiempo real. Así que Carolina, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Emma, ¿cómo andas vos? Y Cami, un saludo. Hola. Te damos la bienvenida. Sí, viste, está frío. Te damos la bienvenida a la rosca de la tarde. Y siempre es bueno, es un placer hablar con vos. Y mira, como recién decía al aire, está como medio confuso un poco lo que pasó con respecto a la proscripción o no, que se le está tratando de imputar por parte de ustedes al otro frente. Y como no queríamos muchas interpretaciones bastante sesgadas, queríamos hablar directamente con los protagonistas. Así que, ¿cómo es? ¿Qué es lo que sucedió esta mañana, no? Fue en la Justicia Federal de Buenos Aires y de otros lugares. Mañana. Sí, se presentó. Primero aclarar una cosa. No es una proscripción. Una proscripción implicaría la no participación. Lo que nosotros hemos hecho es una impugnación sobre el nombre. Nosotros no proscribimos. Lo que estamos impugnando es la conformación del nombre del otro frente. Que lo hemos presentado esta mañana, no solo en la provincia de La Rioja, sino en 8 distritos más. Siete distritos más, con la intención de que el juzgado electoral federal resuelva con respecto a la petición presentada nuestra. Pero no es una proscripción, eso hay que aclararlo, digamos, y tiene que quedar claro para todo el mundo, porque no solo se están haciendo ataques de ese tipo, sino que se están haciendo ataques personales que nada tienen que ver con la discusión política, ¿no? Sí, un poco de lo que la lógica también se había manejado en la campaña anterior, hablando con respecto a la, sí, a la Rioja. Sí, es lo que charlábamos un poco. Sí, un poco lo que charlábamos el martes. Pero específicamente, ¿cuál es el inconveniente? ¿Que tienen nombre parecido? Exactamente. O sea, la conformación del Frente de Izquierda de los Trabajadores es desde el año 2011, y a partir de esa construcción política, de esa unidad que se logró en esa época, se impone, digamos, a lo largo de estos años, no solo el nombre del Frente de Izquierda de los Trabajadores, sino también todo lo que tiene que ver con el tipo de letra, el logo, los símbolos típicos del Frente de Izquierda, y que se han venido utilizando incluso hasta la campaña del 4J, como vos bien lo decías, y que cuando aparece el otro frente, el de la izquierda al frente, notamos que toda la parte de la gráfica, pero también la utilización del nombre, es similar a lo que es nuestra conformación. Entonces, nosotros lo que venimos planteando es que, en el marco de lo que plantea la ley, eso confundiría al electorado de manera de no generar claridad a la hora de a quién quiere votar cada uno. Un poco lo que sucedió en las elecciones provinciales, justamente donde la utilización del nombre generó confusión y también la utilización de los logos y las formas de las letras. Entonces nosotros hemos presentado un recurso de impugnación que se especifica en el marco de la ley, planteando de que solicitamos que se cambie no solo el nombre, sino que se cambien los logos y los colores utilizados y el tipo de letra. Digamos, eso no tiene que ver con la proscripción, simplemente es respetar lo que es una construcción de años como la del Frente de Izquierda y que en todo caso lo tendrá que resolver la justicia. Y claro, como no te... para... Perdón. Sí. No, termina. Como para poner un ejemplo. Sí. Ustedes tienen un programa que se llama Aldea Global, Aldea Local, ¿no es sí. cierto? Los de Aldea Global nos pusieron el grito en el cielo el otro día. Sí, funciona Aldea Local. Ponele que una semana, dentro de 2 meses, aparece un programa por otra emisora que se denomina Local Aldea, o la Aldea Local, o el local de la aldea. No, algo yo lo parecido. Mato. Y entonces, digamos, toda la construcción que vos hiciste alrededor del programa de ustedes, que tiene una línea editorial, que tiene un formato, que tiene una presentación, y con quien muchos oyentes se identifican, generaría confusión y obviamente vos tendrías todo el derecho de plantear legalmente de qué se debe llamar de otra manera. Lo mismo sucedería si, por ejemplo, Cooperativa Voces, que está instalada entre los medios alternativos de comunicación, un día apareciera una que se llamara Las Voces de la Cooperativa. Y entonces eso también vendría a confundir a los oyentes con respecto a la construcción de Cooperativa Voces y en lo que está planteado nuevamente, digamos, con esta nueva conformación. Entonces tiene que ver con respetar lo que nosotros venimos construyendo desde el 2011. Si ellos quieren participar en elecciones, pues que elijan un nombre del cual ellos hagan propia su construcción y no que utilicen lo ya construido para confundir al electorado y de esa manera, lograr unas elecciones como salgan, ¿sí? Pero no confundiendo. Ese es el punto. Está bien. Y si se tiene que resolver en la justicia electoral, es porque las elecciones se dan en campo de la, en el terreno de la burguesía. O claro, sea, eso te iba a decir. Si yo decido participar en elecciones y la izquierda al frente decide participar en elecciones, las reglas del juego que tienen que dirimir esto son las reglas la burguesía. Del campo de las elecciones, de la burguesía. Entonces, no, está bueno que vos lo digas. ¿A quién vamos a recurrir? No, sino, en definitiva, si vos estás en contra de todo el terreno de lo que plantea las elecciones burguesas y no participes, construye en función de no participar en las elecciones burguesas. No, por supuesto. Una pregunta. Sí, no, me parece que eso está más que claro. Yo que no vengo de la izquierda, lo entiendo claramente, pero, por ejemplo, la izquierda más, que si se quiere, tradicional, o personas que quizá leemos a la izquierda, ver a dos frentes de izquierda peleándose con la burocracia de las elecciones burguesas, como vos bien lo decís, es como medio gracioso, ¿no? A mí me genera gracia, esa es la verdad. Es gracioso que un nuevo frente de partidos políticos utilice toda la construcción histórica del frente de izquierda para posicionarse en las elecciones. Sí. O sea, si se plantean como lo diferente a lo que ellos llaman la izquierda tradicional, la izquierda ortodoxa, pues construyan alrededor de lo que plantean en su programa o de lo que plantean como conformación política diferente. Digamos, no se enganchen de la historia ya hecha de otro frente, como es el frente de izquierda, ¿cierto? O sea, me parece que en ese sentido tiene que ver un poquito con la honestidad intelectual y la honestidad política, de si planteas construir algo nuevo, como ellos dicen, bueno, hacelo nuevo o hacelo diferente, inclusive diferenciándote en todas sus aristas de lo viejo que ya denunciás. ¿No? O sea, es... Sí, claro, ¿y no habría sido más prudente haber hecho esta presentación previo a las elecciones pasadas? Lo que pasa es que el frente de izquierda en las elecciones pasadas estaba conformado solo en la provincia de La Rioja. En este caso se ha conformado la lista única del frente de izquierda, donde ya sí intervienen los tres partidos que lo conforman, y la presentación se decide a nivel nacional, más que a nivel provincial. Ya no es una decisión que corra por cuenta de cada provincia, sino es una decisión que se toma a nivel nacional. Muy bien, Caro. Bueno, ahí pasaba, queríamos preguntarte más o menos cuál era la cuestión con esto, que la verdad que está bastante confuso porque la información es bastante poca y está como muy sesgada porque viene un poco de un lado o del otro. Y está bueno que sea más en tiempo real. Así, la idea que es que no es proscriptiva, sino es que cambien el nombre, digamos. Exactamente, solamente que cambien el nombre, es eso. Lo que sí lamentamos, porque hay muchas publicaciones que plantean el partido de Carolina o el partido de Daniel. Y si es tuyo el partido, que eso claro. Tiene que ver con ningunear todo lo que ha construido el Frente de Izquierda en estos últimos años, tiene que ver con ningunear a todas esas personas que se sumaron al Frente de Izquierda, desconociendo que el Frente de Izquierda es mucho más que dos personas o que dos palabras. O sea, el Frente de Izquierda ha logrado representación, no solo en la Cámara de Diputados de la Nación, sino que lo ha logrado en varias provincias, y creemos que eso tiene un peso político y un peso de construcción histórica importante y el cual queremos defender. Seguro. Y preservar. Seguro, seguro. Bueno, era una medida así, bueno, algunas dudas que teníamos, y más que nada la información directamente con esto que tiene que ver con la presentación y eso, y por eso queríamos hablar directamente con vos, que nos clarifiques la cuestión. Bueno, muchas gracias por la llamada, además. No, por favor, Caro. Un besito. Un beso.